nuestra ciudad, cerca del mar, como Cupido. Cruzó el camino entre mi coche y tu maleta, y así muy simple comenzó algo profundo e interior que nos unió tan fuerte como el mar y arena. Luego el destino decidió y Dios nos dio su bendición, y caminamos entre tormentas y guerras, y siempre buscando ese sol se fue afirmando nuestro amor, y nuestra unión por fin llegó a su meta. Con la corriente como siguiendo esos peces que con la luz y la marea van al muelle, volvimos siempre una vez más y caminamos hasta el mar. Vimos nacer, vimos también envejecerse con una historia alrededor, a dedo, en moto o en avión, en el encuentro familiar que tantas veces nos vio llegar, nos vio partir, nos vio llorar, nos vio reír, y año tras año nos llamaba Villa Gesell. En nuestra historia hay un lugar que guarda un recuerdo especial, en la otra orilla de este mar, en la otra orilla, nuestro lugar cerca del mar, nuestro lugar cerca del mar, de Villa Gesell. Cerca del mar, nuestro lugar cerca del mar, nuestro lugar cerca del mar.